Restos de charlas. Apenas aullidos. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Pero no creas que los verbos, así conjugados en infinitivo, toman un solo sentido mal publicitado, mal planteado, mal escuchado. Yo creo que hay verbos que tienen mala prensa y que deberíamos refundar, no nosotros, querido sobrino, porque ¿quiénes somos al fin y al cabo para semejante osadía? Pero, por ejemplo, el verbo robar, puesto así en infinitivo, que parece tan horroroso, moralmente condenable, desde los orígenes de la humanidad, el manifiesto del no robarás, puesto al lado de el no matarás, como si fuera exactamente lo mismo. Uh-huh. Pero la vida, con sus matices y sus laberintos, te ofrece la posibilidad de conjugar el verbo de otra manera, ¿verdad? Yo pondría el verbo repetir en la misma lista que el verbo robar. Ah, mirá qué lindo el verbo repetir. ¿Te imaginas algo que diga, no repetirás? Bueno, no sé si como mandamiento, pero sí que repetir tiene mala prensa. Sí. Y en ese sentido lo pondría en la misma lista que no robar, digamos. Por suerte en la escuela ya no se repite. Usted ha visto que los grandes cambios institucionales a lo que conducen es a que los niñitos no repitan. No existen malos dictados, esas cosas además, ¿no? Que tienen algo del arte de la repetición. Mire, hoy en la tarde tuve una penita en ese sentido. Me preguntaban de otro país, porque tienen que elegir una nueva autoridad para una facultad de educación. ¿Y lo consultan a usted? Sí, pero llego equivocado y yo lo tomé el mensaje. Llego equivocado, claramente. Pero me agarró una penita porque me puse a pensar en esa pregunta que me hace esta universidad sobre los desafíos para los próximos 5 años. Qué difícil. Cuando no para el próximo milenio. Claro. Cuya respuesta es no sé, yo no estaré, pero sí que me dio una penita estar pensando en eso de cómo convencer en una batalla absolutamente perdida de antemano de que las cosas no son apenas este tiempo que corre y que podemos echar a correr otros tiempos. ¿Cómo convencer? Porque me parece que educar es convencer de alguna manera, ¿sabe usted? No es obligar. ¿No es compartir? Ah, se puede compartir una vez que haya algún tipo de convencimiento. Me parece que... Pero yo creo en esa figura que trata de convencer a los demás de que hay cosas importantes y cosas menos importantes. Se contradice con otro consejo que me ha dado, tío, que es aquel de no tirar por la cabeza un libro, sino un dar a leer, por ejemplo. Convencer a leer, ¿no? Yo creo que el convencimiento es un acto simpático. Ahora, probablemente yo done una lectura de un libro que me haya robado, ¿me entiende? Entonces, el robar es, vuelvo atrás, quiero refundarlo. Claro que uno puede hablar metafóricamente, robar un beso, robar una mirada, robar un lugar, robar una estrella, robar una luna, robar ideas, robar una conversación, robar palabras, robar textos. ¿Y por qué cuando llegamos al libro, robar un libro, todo parece ya entrar en el terreno jurídico? Ah, bueno, porque en cuanto uno roba algo material, pasa eso con la propiedad en general, ¿no? Pero es material una idea también. Lo que pasa es que yo creo que la idea no es de nada. ¿Es material una idea o la idea es más bien como el fuego? Bueno, que uno no puede terminar de tomarla con las manos. Ambas cosas, ¿no? Puede ser que alguna idea tome algún momento ese sentido, como que se entronifica. Como que se acoda en un trono, ¿no? Cuando una idea se torna verdadera. También es volátil, es fluida, ¿no? Pero, digo, ¿en qué momento hacemos una diferencia entre lo espiritual y lo material que le conviene a los sistemas en vigencia? Uh-huh. Y eso sí que me da penita. Quisiera que no se haga esa diferencia. Ahora, mire qué introducción que trae usted, tío, solo para justificar que se afanó un libro, ¿no? No uno, sino la enciclopedia completa. Varios tomos. Inútil. Por suerte tiene remeras que le quedan grandes como para meter debajo todo el material, ¿no? He visto señoras perfectamente vestidas, maquilladas, llevándose obras incunables y comentarlo luego en cenas o en ágapes de embajadas, que prefiero no decir el país para que no tener litigios en este momento. De hecho, que hay de cierto en que el guardia de seguridad de la librería donde cometió este atraco le dijo: qué cuerpo cuadrado que tiene usted. Qué cuerpo voluminoso, ¿verdad? Sí, sí. Es sobre todo eso. Una vez me dijeron: qué cara de fascículo tiene usted. Qué cara de entrega semanal. Y efectivamente llevaba usted un fascículo en la cara, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho. Algún día lo contaremos. De aquella colección de la historia de la literatura americana del centro de... ¿Cómo se llamaba? ¿El centro de cultura? No, el CC. ¿Pero cómo era ese sello editorial? Y CC tiene que ser centro de cultura, no le queda mucha opción. No. Era algo... Club Cosial. Era el Casi Conozco, la colección Casi Conozco. Nada, y por eso estoy ahí, con una pena, pero a favor del robo. Siempre y cuando sea, como decía por ahí Roberto Bolaño, ese pasaje entre un robador de libros, o sea, un cleptolibrero, cleptolibraico, sí, a pasar a ser un atracador de libros. Ajá, que ya requiere de una técnica, ¿no? Requiere una técnica y de una indiscriminación de los lugares. Uh-huh. Vale bien la biblioteca de un amigo, puede ser una biblioteca pública. ¿Usted sería capaz de sistematizar esta práctica y compartirla con otra gente, como ha hecho algún colectivo que se llama Yo Mango, que lo que hacen es enseñar a robar? Exactamente, conozco, y sé que tenemos poco tiempo para esto, pero conozco un grupo mexicano, anarquista, por supuesto, que hacen prácticas financiadas de robo de libros en las librerías del Distrito Federal. Y que tienen sus maestros, sus prácticas, y son evaluados permanentemente a ver qué bien que lo hacen, qué mal que lo hacen, y por lo tanto van desarrollando nuevas técnicas que, por supuesto, se derivan hacia la entrega de los libros robados a sectores menos favorecidos. Lejos de la forma de los libros, Chantal Maillard nos habla de El Círculo y, como siempre, desempata, preferiría no hacerlo. Trazar un cero en la nada, indefinidamente. Trazar la nada en un círculo. Apresada en el círculo, trazando nada. Ocuparse en el círculo, ocuparse en nada, en la nada. ¿La nada? Una oquedad. Ocupar una oquedad de sueño, la vigilia. Entre sueño y sueño, una oquedad ocupada, ocupándose en nada. La angustia es esa nada que de pronto florece en la oquedad. Me gustaría saber quién es Cartola. Un viejo zambista, igual que el Rafael Ravelo, un viejo zambista brasilero, al cual Ney Mato Grosso le ha dedicado un disco en esas interpretaciones absolutamente libres, agudas y algodonosas. Es Ney Mato Grosso el invitado de hoy. Del disco Ney Mato Grosso interpreta a Cartola. Escuchamos A Sorrir. Que solos estamos. A vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. Sorrir eu pretendo levar vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Música. Esta saudade, hei de ter outro alguém para amar. Ah, sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade. Eu vi a mocidade perdida. Y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hablando de verbos en infinitivo. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría No Hacerlo, en homenaje a Bartleby el escribiente. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se van juntos todos los martes, aunque prefieren hacerlo. Recuerda que Ayrton Senna se la dio por correr tanto. Sí, continúe. Y hablando de todo aquello que preferiríamos no hacer, a questa notte, in a questo programa, vamos a sentir y pensar el robar. Del latín, como se dirá, arriesgue, tío. No, trate de leerlo. Robaré. Sí, dele. Sí, no. Quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno. Tomar para sí lo ajeno o hurtar de cualquier modo que sea. Raptar. Dicho de un río o de una corriente, llevarse parte de la tierra contigua o de aquella por donde pasan. Amigos. Redondear una punta también es robar. En ciertos juegos de cartas, tomar del monte naipes. En el dominó, tomar fichas. Atraer con eficacia y como violentamente el afecto o ánimo. En definitiva, huirse o escaparse. En definitiva, robar. Durante la Edad Media, el robo de libros de las bibliotecas eclesiásticas llegó a ser tan frecuente que los monjes franciscanos no tuvieron más remedio que solicitarle al sumo pontífice que tomara medidas contra los cada vez más numerosos robadores de libros. Haciéndose eco de las quejas de los monjes, Pío V, recuerden este nombre, Pío V, formulará en 1568 un decreto que cataloga a los ladrones como enfermos, avaros y desvergonzados. Pío V. En la historia de la lectura, Alberto Mangel retrata la biografía de quien fuera, y es aún hoy quizá, el más célebre y conspicuo de los aficionados al robo de libros. Hablamos del conde Guglielmo Libri Carucci, un profesor de matemáticas que vivió entre los años 1803 y 1869. Fue durante su residencia en París, siendo profesor de la Sorbona y editor del renombrado Journal des Savants, que su nombre estuvo vinculado a uno de los episodios delictivos más resonantes de aquella época, el Affair del Libro. Y como ya hemos hablado de Don Carucci, basta, no volveremos a hablar. El conde Libri fue nombrado en 1841 secretario de la comisión encargada de la catalogación de una gran cantidad de manuscritos históricos depositados en las bibliotecas públicas de Francia. En vez de pensar en la manera más rigurosa de catalogar estos tesoros, Libri tramó la mejor forma de sustraerlos. El conde Libri. Pero jamás sabremos si fue el espectáculo de tantos volúmenes maravillosos lo que tentó de pronto al culto bibliófilo, o si fue la concupiscencia de lo que lo llevó en primer lugar a solicitar el puesto de secretario. Provisto de sus credenciales de funcionario público, vestido con una amplia capa bajo la cual ocultaba sus tesoros cual mi tío, Libri se introdujo en bibliotecas de toda Francia, donde sus conocimientos especializados le permitían sacar de sus escondites los bocados más apetitosos. A ver, conde, repita conmigo, concupiscencia. Concupiscencia. Y así lo hizo durante largos 7 años. Se adueñó de una gigantesca colección que luego, por pura codicia, acabaría vendiendo en distintas pujas y subastas. El final de la feria es conocido. La policía comenzó a cobrar conciencia de las dimensiones del inmenso robo y siguió la pista al conde hasta Inglaterra, donde ya había vendido casi 2.000 manuscritos antiguos. Libri nunca fue apresado por largas temporadas, ni excomulgado jamás, así que adiós. La policía comenzó a tomar conciencia. Libri. Hoy el robo de libros se ha vuelto una tendencia más o menos generalizada. Grupos de anarquistas suelen enseñar, aprender, evaluar y poner en práctica numerosas técnicas en el robo de libros. Jóvenes demasiado abrigados entran a las librerías para ejercitar este antiguo rito. Señoras y señores de buenos principios, reconocida moral y excelente reputación, no dudan en contar en voz alta sus hazañas, no exentas, claro, de riesgo, como eximios robadores de libros. Excelente reputación. La figura moderna del robador de libros en estos tiempos podría estar corporizada en ese maravilloso escritor Roberto Bolaño, a quien se le atribuye la siguiente frase: lo bueno de robar libros, y no cajas fuertes, es que uno puede examinar con detenimiento su contenido antes de perpetrar el delito. En el relato ¿Quién es el valiente?, escribe Roberto Bolaño: los libros que más recuerdo son los que robé en México DF, entre los 16 y los 19 años. A partir de entonces, de aquella sustracción y de aquella lectura, pasé de ser un lector prudente a ser un lector voraz. Y de ladrón de libros me convertí en atracador de libros. Robar libros y no cajas fuertes. Sin ningún tipo de estadísticas en mano, habrá que decir que este tipo de robos no es apenas una cuestión de coleccionismo o una patología que no puede inhibirse y que debería ser tratada. También expresa un deseo irrefrenable de lectura, de poseer la lectura, de tener la lectura para sí, consigo, aunque más no sea por un instante. Y por si aún no quedara del todo expuesta la perspectiva con la que quisiera pronunciar la palabra robar, habrá que decir que en esto acordamos con Miguel Morey cuando sugiere que una vez lanzada una idea, ella ya no le corresponde a nadie. Es anónima y a la vez múltiple. No importa su origen ni tampoco su destino. No hay dueño, no hay esclavo. No hay propietario, no hay ladrón. Y como cuando se roba, todo permanece oculto, invisible. Es así como Mato Grosso también imagina unas cuerdas de acero para tocar esta canción de Cartola que empieza enseguida mientras nosotros nos vamos a robar no sé qué. Y no intento me opino, pode crer, eu adivinho. Aquela mulher até hoje está nos esperando. Solta o seu som da madeira, eu, você e a companheira. A madrugada iremos pra casa cantando. Ah, estas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ah, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende por quê perdi toda a alegria. E, no entanto, meu pinho, pode crer, eu adivinho, aquela mulher até hoje está nos esperando. Solta o seu som da madeira, eu, você e a companheira. A madrugada iremos pra casa cantando. ¿Por qué no podemos relajarnos ante una canción, reclinarnos en nuestro asiento y simplemente robarle al tiempo algo de tiempo? Neyma Toroso en este disco y también en el que canta Rafael Ravelo, tan distinto, ¿no?, al Neyma Toroso de Secos y Moleados y al Neyma Toroso solista. El más pop disco. Más rarón, digamos. Le concede a la... Yo diría... A la vida lo contrario de la novedad. Y a mí eso me gusta. Por mi edad, usted ya sabe que a mí las novedades me duelen un poco. Mira esto de edad y novedad, pero no sí. Me voy a quedar en el análisis psicoanalítico de. No, ni hace falta. Es mucho más literal y más fácil que eso. Y no hay que estudiar 5 años y pagar grupos de estudio ni nada por el estilo. Es simplemente, vio. Cuando la vida solo se plantea en términos de novedad, en el sentido moderno del término novedad. Lo deslumbrante, lo que centellea, el relámpago, la ráfaga, lo que te sacude. Y a mí, hoy, no sé, hoy que elegimos a Neyma Toroso, es como una vuelta para atrás, ¿vio? ¿A usted le gusta como habitar, entonces, digamos? Como simplemente estar ahí y no importa que haya un chispazo, o mejor que ni lo haya, ¿no? Sí, debe ser por lo que estoy leyendo, creo. ¿Qué está leyendo, tío? Vamos a recomendar un libro. Inconseguible. Inconseguible, que se llama Todo Fluye, de Valery Grossman. Mire el título que está. Y no es Valery, sino Vasily. Todo Fluye, suena muy hippie el asunto. Si hubiéramos leído eso allá por los 70, todo hubiera cambiado, mire. Ajá. Lo dejamos así. ¿Y qué leyó en los 70 que hizo que las cosas sean como fueron? Todo lo contrario a todo fluye. ¿Me entiende? Todo se programa. Todo está instalado. Ajá, muy bien. Una novela biográfica maravillosa sobre los años oscuros del estalinismo, en esos autores que están renaciendo ahora de sus propias cenizas, muertos todos, pero que cuentan desde adentro aquello que mirábamos desde tan lejos con ojos hasta venturosos, ¿verdad? Quedan 30 minutos de hurto entre tío y sobrino. Preferiría no hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Hasta las 22. Tío, sobrino. Preferiría no hacerlo. Volver a las palabras. Creer en ellas. Poco. Solo un poco. Lo bastante como para salir a flote y coger aire y así poder aguantar luego en el fondo. Volver a las palabras, con voluntad de sentido, boqueando pez en la orilla común de los creyentes. Volver, decir superficie, escribirla. No, lector, no deslices tan rápido tus ojos por la página. Nada te obliga a terminar de leer este texto. Puedes dejarlo. Muchos lo habrán hecho antes de haber llegado a estas líneas. He dicho superficie. Vuelve atrás. Detente. Piénsalo. Piénsatelo. He escrito la palabra palabra y estoy tratando de decirte algo que no acierta a decirse. Entonces digo impotencia. Tú sabes lo que es la impotencia. A buen seguro alguna vez la habrás sentido. Ahora te pido que despojes la impotencia de la palabra que la nombra y te quedes sintiéndola tan solo. ¿Lo consigues? Tal vez no sea para ti ahora tiempo de impotencia. Si deslizan tus ojos por los caracteres impresos y sientes cierto placer en esta redundancia de lo escrito, los óvalos te tientan. Aproxímate, lector. Mira por este pequeño orificio. Adéntrate. Hay abismo. ¿Abismo? Hay vértigo. Repite entonces conmigo infinito. Di infinito. Repítelo. No dejes de decirlo hasta que pierdas sentido la palabra infinito y te encuentres en el vértigo desprovisto de pértiga. Entonces di infinito. Pronúncialo. Pronúncialo de nuevo, despacio, con voluntad de sentido, como al principio del mundo del poema. Para volver en superficie por un tiempo, para hacer el tiempo brevemente. ¿A qué tiempo se debe manejar después de Chantal Maillard? No, hay que poner el coche de costado o el barco de costado. Este poema llamado El pez tan bonito es una indidáctica de la lectura, ¿eh? Ahora pienso que me hubiera gustado pasarlo varias veces en diferentes lugares y nunca lo hice. Ya lo haremos, ¿verdad, querido sobrino? Le queda tiempo a usted y a mí, espero un poco más. ¿De vida, usted dice? En general. Lástima que ahora ha llegado el momento breve, directo, sintomático de decir si algo está bien o está mal. Y lo primero que le voy a preguntar yo a usted es si está bien o está mal robar un libro. Considerando la primera mitad de este programa y con todo lo expuesto anteriormente, debo decir que sí, que está bien robar un libro, está bien porque en definitiva las ideas ya no son de nadie, una vez que salen de una persona ya adquieren otro tipo de corporeidad y ya son un poco de todos de algún modo. Si eso adopta el formato de un libro o no, poco me importa, con lo cual la tomaré para tratar de agregarle algo a esa idea, para tratar de pensarla, y no me importa si está en forma de flor o encuadernada y cosida en el medio, ¿no? Gracias. Tío, ¿está bien o está mal robar una idea en definitiva? No, yo creo que es una profesión. Lo que pasa es que hay que decirlo de una vez, ¿me entiende? Es decir, yo creo que pasamos la vida robando ideas, robando textos, robando párrafos, y lamentablemente no lo confesamos. Yo lo confesaría de entrada, ¿me entiende? Perdón, ¿por qué le gusta robar y no tomar prestado en tal caso? No veo la diferencia, querido sobrino. A veces a los amigos les pido permiso. ¿Puedo robarte esto que acabas de decir? Y lo único que me han dicho alguna vez es sí, pero depende de los efectos. Yo nunca tuve esa idea. ¿Me entiende? Sí, claro que lo entiendo. Por eso me gustaría preguntarle finalmente si está bien o está mal robarse a uno mismo. Bueno, venimos de decir dos está bien, así que debo balancear y decir que esto está mal. ¿Está bien o está mal robarse uno mismo? Sí. Está mal robarse uno mismo porque, en definitiva, ahí se entra en un aire de reiteración que no es lo mismo que repetición. Es aburrirse de uno mismo también y, en el fondo, mentirse a uno mismo, el estar robándose, reciclándose permanentemente. Ah, nos habla de poco desafío, en definitiva, ¿no? Sí, pero tampoco uno puede ser original todo el tiempo. No, pretender eso es demasiado. A mí me gusta ser original y fotográfico. Ajá, una vez me dijeron de un tipo, este el que lo que tiene es cuatro ideas que la silvana para cualquier tema que le pongan enfrente. ¿Hablaba de mí? No, precisamente, pero podría ser. No, yo creí que tenía tres, ya pensé que era un elogio maravilloso. Claro, una más de regalo. ¿Qué le parece si quien diga la verdad en este momento? Porque mire, yo siempre pensé que las rosas... Veo quien dice rosa, dice geranio o malbón, y por qué no begonia... Crisantemo. Que todas hablaban, pero sin embargo son habladas. Ajá. Por eso Mato Grosso, a partir de Cartola, tiene que decir insistentemente, miren, las rosas no hablan. Mato Grosso, las rosas no hablan. ¿No hablan? Parece que no. ¿Cuál? ¿Las rosas? ¿Las blancas? ¿O las rojas? Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar. Pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Frases de la charla. Sentir, pensar el hecho de robar. Como dice, irónicamente, ese maravilloso escritor catalán, Enrique Vilamatas, la vida es demasiado breve como para vivir el número suficiente de experiencias. Es necesario robarlas. Pero en este caso, robar se recubre de una cierta ingenuidad, una dosis de ternura e inclusive una sonrojada simpatía. Está claro que no deberían robarse estas cosas para hacer nuestra una propiedad del otro. La vida es demasiado breve como para vivir el número suficiente de experiencias, por lo cual es necesario robarlas. No se trata de un mero cambio de propietarios. Además, una cosa es robar una idea, robar un libro, robar un concepto, y otra muy diferente es desear a la mujer del prójimo. Es que en lo que a la danza de las palabras se refiere, nadie puede arrogarse el derecho de haber sido el primero. Ni Adán, en su increíble e inconcebible capacidad por nombrar las cosas por vez primera, ni el Santo Padre, con su afán por excomulgarnos de un paraíso que ya no existe y que quizás nunca existió. Es un paraíso que nunca, quizás, ha existido, porque fue robado. De todos modos, es posible que el mensaje exhibido en el monasterio, ¿cómo se dice? Monasterio de San Pedro, es decir, San Pedro, querido sobrino, en Barcelona, sea el texto más temible y terrible para los robadores de libros del que se tenga conocimiento y del cual todavía habría que tener precaución. ¿Existí o no existí el paraíso? Todavía monasterio. Para aquel que robara, cogiera prestado o no retornara un libro a su legítimo propietario, que se transforme en una serpiente en su mano y se le desgarre, que quede paralizado o todos sus miembros malditos, que sufra el dolor pidiendo en voz alta clemencia y que no se le permita recuperarse de su agonía hasta que se descomponga. Permítase a los gusanos de los libros que roban sus entrañas. Y cuando vaya a alcanzar su castigo final, permítase que se consuma eternamente en las llamas del infierno. Los miembros enemigos que roban deben ser víboras. Habrá que ver entonces qué es lo preferible, querido sobrino, o mejor dicho aún, qué sería razonable. Si un buen libro entre las manos o una serpiente analfabeta que nos desgarre el deseo de robar y de leer y de robar de la lectura palabras y fragmentos que luego habitarán nuestra lengua. Esa lengua propia que no es de uno, sino de casi todos. Lo que pasa, acontece, tío. Acontece como sucede. Sucede como lo que pasa. Ya no sé qué está bien o está mal, pero las rosas no hablan. Ney Mato Grosso, las rosas acontecen. Esquece o nosso amor, vê se esquece. Porque tudo no mundo acontece, e acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece. Mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio, e nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, ai, se eu pudesse, mas não quero, não devo fazê-lo, isso não acontece. Esquece nosso amor, vê se esquece. Porque tudo no mundo acontece e acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer e você não merece, mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio. E nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, ai, se eu pudesse. Mas não quero, não devo fazê-lo. Isso não acontece. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, putridos, pero personalmente y penalmente propios. ¿De quién? De mi sobrino Diego Heriberto con H. Schlier. Aguacero de formalo todo. ¿Cómo le vas a hablar al aguacero? No terminó ahí. Perdón. Vos le hablás a las sombras, le hablás a los muertos, no me jodas. No, sí, no, tenés razón. Discúlpame, ya va a pasar. Aguacero, deformalo todo, quemá nuestra obra, diluí las conductas. Aguacero, no dejes nada en pie, arruinalo. No tengas piedad con los niños. No te vayas, no dejes que aclare, que se desempañe mi ventana y vuelva la calma. Qué adolescente que es este, ¿no? ¿En qué página no está eso de su libro Claro que dolerá? 74. Sí. No, porque como yo estoy regalando su libro... ¿Lo regala? Sí, se lo regalo. Por eso no me cierran las cuentas. Se lo regalo a los amigos, sobre todo a los que no se dedican a estos temas. Tengo un amigo ingeniero que se lo regalé el otro día, pero la verdad que le voy a decir que no lea, o sea, que pase de largo. Sí. Por la zona de los 70, ¿le parece bien? Sí, entonces del 70 al 80 no vale la pena. Ajá. No, está bien. Sí, ¿sabe por qué me...? Pero discúlpeme. ¿Está mal hablarle al aguacero? No, por su notable capacidad que usted tiene, lástima que no lo sabe, de mezclar géneros. Ajá. Usted tiene una enorme capacidad. Servicio de... meteorológico con géneros, poesía. Vamos a géneros literarios, estrictamente hablando. Como por ejemplo, usted tiene una gran habilidad para comenzar con un personaje, una tragedia griega, pongamos por caso Eurípides, y luego acaba todo en la azotea de un barrio populoso de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Con lo que, en siete líneas, usted lo que me produce es la historia misma de la humanidad. Bueno, no es poco. No es poco, eso yo se lo agradezco, porque hay que tener coraje para hablarle al aguacero de frente, le voy a decir. Sí. Y además, el mayor coraje es dejarlo por escrito. Ajá. ¿Usted qué? ¿Le mandó una nota al aguacero? Sí, claro, no fue un mail. Un mail, le mandó un email al aguacero. Sí, sí. Que es aguacero arroba... Hotmail, porque es de los primeros, cuando no había demasiados servidores. Sí. Vortex. Está muy bien, me gustó el poema de hoy, así lo veo austero. Que le pido una opinión, por primera vez sí. Le pido una opinión sobre una línea puntual. Dígame. No tengas piedad con los niños. No tengas piedad con los niños. Está bien, eso delata un momento de absoluta radicalidad con respecto al borrar el territorio. No hay que tener piedad, no hay que decir, bueno, que el aguacero entierre todo, menos a los niños y a las mujeres, digamos. Eso lo hace el Titanic, pero no lo hace el aguacero, ¿verdad? Además, ahí usted se aproxima más a Zeus que a un director de cine de Hollywood. Ajá. Yo creo que el director de cine de Hollywood sabe salvar a los niños... Porque si no, claro, usted sabe que la película si no, no sale. Siempre gracias a un teléfono celular que auspicia la producción. Ni más ni menos. A mí me gusta que usted entierre a quien tenga que enterrar. Ajá. ¿Cómo sabe el aguacero quiénes son más pequeñitos y quiénes son más adultos? Es una buena pregunta. Mire, ¿desde qué momento somos mejores que los pollos? Yo todavía no lo sé. Ya le estoy mandando un correo al aguacero para decirle que al los próximo, niños son estos. Los niños no, maestro, como decía un viejo adagio. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Escliar. Me voy a calzar el 1,50. Mire que tiene tiempo para ponerse los anteojos, ¿eh? Y usted tarda, lo deja siempre para último momento, tío. Sí, porque como lo puse en itálica el poema, ¿me entiende? Ajá. Ahí se me confunde más. Y quiero leerlo. Mire, esto tiene varios finales posibles. Ya le cambié los 4. Tipo, elige tu propia aventura. Elige tu propio después. Bien. Y me gustaría que usted lo cierre como solo usted sabe hacerlo. Ajá. Ya que le admiro su política de finales de poemas. Dígame. El poema dice así: no verás nunca lo que pensabas ver. Está cerrada la ventana, pero también el alma y todas esas palabras que la nombran con infame voz. Si hasta las nubes se han vuelto figura humana, que el hombre traduce a su parca distorsión y de semejanza. Dar la cara es casi dar el temblor precipitado de la luz. Una mirada que querrá decir algo. Algo que no se repetirá jamás. Como un beso primero, como un beso después. ¿Y cuáles son los finales posibles? No, es decir, como un beso primero me gusta, pero como un beso después no. Ah, hay que elegir uno de los dos. Algo que no se repetirá jamás. Como un beso primero. Pero se le queda la musicalidad arriba. Exactamente. Necesita bajar. Entonces, algo que no se repetirá jamás. Como un beso primero, como un aguacero. Detrás. Y de paso le rima. Detrás. Claro, como un aguacero detrás. Uy, qué lindo. Espera que lo voy a anotar. Anote. Aguacero es con C. Sí, y no, la diéresis no va, tío, ahí, ¿eh? Ah, ¿no? No. Tachi. Ahí va. Ahí le quedó perfecto. Bueno, querido sobrino, hemos aprendido muchísimas cosas hoy. Ya saben dónde se estudia la técnica del robo de libros. Hemos escuchado a esos amigos, entre ellos, llamados Roberto Bolaño y Enrique Villamata, un poquito de la historia del conde Libri, el conde Carucci de Libri. También esa salvaje, ¿cómo se llama? Ese salvaje proclama ahí en el Monasterio de San Per. Y hemos encontrado al culpable de todo esto, que es Piocchi. ¿Saben qué? Si les interesa la técnica del hurto, por favor busquen a través de la red teleinformática Yo Mango. Yo Mango, ahí van a encontrar algunas técnicas para el buen hurto de libros, así que también sabrán cómo robar en supermercados pochoclo, por ejemplo. Y saben también que a partir de esta fecha, preferiría no hacerlo, FM La Tribu está en Facebook con su página singular. Nos veremos dentro de muy poco en el blog, donde estas palabras serán escuchadas exactamente igual. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Esa voz que no es la mía, es la de mi tío Carlos Escliar. Y esa voz que no es la mía, es la de mi sobrino Diego Escliar. Ya vendrán tiempos mejores. En la operación técnica, Juan Kelimpani, como cada uno de los martes, aquí en FM La Tribu 88.7 y www.fmlatribu.com. Qué bien que lo hace, ¿verdad? ¿Quién? Juan. Ah, sí, Juan tiene oficio. Se come las uñas, pero maneja como los dioses los botones de rewind y play. Pero fíjese, opera con los codos, y no dicho esto maleficiosamente, no, sino que lo hace como parte de una técnica también. Porque con las manos roba libros. Claro. Bueno, que no sé, le voy a dar... ¿Me presta? ¿Dónde está eso de Miguel Morey que leímos hoy? Claro, pero yo lo cito medio que al pasar. Sí, pero esta idea está acá, página 3 de hoy. Cuando sugiere Miguel Morey que una vez lanzada una idea, ella ya no le corresponde a nadie, es anónima. Necesito como más información. Bueno, ese es un libro que a usted le regalaron. Pequeñas doctrinas de la soledad. Exacto. Lo encuentro allí, esto. En el ítem que se llama Decálogo de la Conversación. Decálogo de la Conversación. Ahí lo verá, ahí lo verá. Hoy mismo lo estoy buscando. Aquí le hago entrega. Ah, muchas gracias. Otro premio. Este chupetín. Ah. Felicitaciones a la tribu por la serenata invasión. Invertido. Llévese esto. Pero llevo. Mire lo que le pasó al libro antes. Ah. Quedo con batik. Yo vengo de un país de últimas vueltas y recuerdo los años. Cierra acá, cierro y me voy. El bicho reactor no tiene por qué saber. Hasta luego. El cielo de las tardes. Hasta el martes que viene. Vibrando de campanas invisibles. La tribu 88.7. www.fmlatribu.com. Poética del incompleto. Vengo de esa ciudad donde los niños quiebran en mil pedazos el silencio. Nunca.